Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Nos encontramos con Vivian Perroni, presidenta de la Asociación Madres del Dolor, a quien le agradecemos muchísimo este contacto y que es una luchadora incansable del tema de los siniestros fatales, lamentablemente, que ocurren con los accidentes de tránsito. ¿En qué está embarcada ahora Vivian, si nos puede contar? Bueno, como siempre, primero estoy acompañando a familiares de víctimas de tránsito en lo que viviendo y en lo que se puede hacer por las víctimas que ya no están y también para evitar nuevos hechos. Y también estoy junto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acompañando en la colocación de carteles. Los carteles tienen una estrella amarilla y un fondo blanco. Esto nosotros lo empezamos a hacer ya hace varios años y pensamos que es una forma, primero, para llamar la atención del conductor, para que sepa que en ese lugar alguien perdió su vida y así prevenir futuros hechos, ¿no? Y por supuesto en homenaje a quien perdió su vida en ese lugar. Una forma también de despertar conciencia, ¿verdad? Sí, la verdad es que queremos que estas estrellas amarillas, que significan también, ¿no?, que nuestros seres queridos son una estrella más en el cielo, que bueno, que el conductor se atón también antes de cruzar, que lo mire, que recuerde que tiene que mirar bien antes de cruzar, fijarse si lo está haciendo bien en la esquina, fijarse bien si viene algún auto o no viene, y bueno, por supuesto el conductor, siempre nosotras decimos que son ellos los que tienen el volante en sus manos y los que tienen que pensar si pisar el acelerador o no, y por supuesto que esas estrellas amarillas que se vayan viendo en la Ciudad de Buenos Aires y también en la provincia llamen la atención y recuerden que el auto se puede convertir en un arma. Ya en la Ciudad de Buenos Aires, con las 10 que se colocaron el viernes pasado, son 20 los carteles que están. Y bueno, desde la ciudad nos pidieron 10 pasos más, así que ya van a haber 30 carteles colocados. Y lamentablemente son muchísimos los casos y podríamos llenar la ciudad de estrellas, pero bueno, justamente lo que queremos es no tener que colocar ni un cartel más. Sí, porque ojalá que esta responsabilidad compartida, ¿no?, entre el peatón y el quien conduce un auto, realmente nos lleve a prevenir, a tomar todos los recaudos necesarios de manejar en la vía pública, porque muchas veces nuestro vehículo se convierte en una verdadera arma trágica y fatal para una víctima. Sí, y una vez que ocurren los hechos, después ya es tarde. Yo hablé con muchos jóvenes, yo soy profesora también de alumnos que están en el secundario, y lamentablemente lo que piensan es, no pasa nada. ¿Pero por qué dicen eso? Porque dicen, bueno, total, si voy a exceso de velocidad después pago la multa, o si atropello a alguien cubre el seguro, pero lo que no se dan cuenta es que están destruyendo a familias enteras, que están quitando vidas, que eso significa muerte, que significa muchísimo dolor también. Entonces, por eso también nosotros pedimos que nos acompañe la justicia, que no sea solo que puedan pagar una multa y ya está. Si realmente se puede demostrar que no fue un accidente, que el hecho se pudo haber evitado, bueno, que se sancione, que se apliquen sentencias efectivas, que se quiten los registros para conducir, que se entienda que una muerte es algo con lo que no hay vuelta atrás y es lo que causa muchísimo dolor. Precisamente nosotros, también la Defensoría Nacional, con un conjunto de ONG, de las cuales tuvimos la suerte de participar y trabajar con usted, se acuerda que incluso tratamos de explicar que el accidente, que es un hecho fortuito, más bien tendría que ser hablar de siniestros viales, de hechos que pudieron ser prevenibles, de alguna manera evitables, y que si se hubieran ajustado las distintas normas que hay que cumplir, muchas de estas muertes no las tendríamos que lamentar hoy. Sí, por supuesto. Por eso es que nosotras siempre hablamos de prevenir, y también lo que pedimos es que, bueno, estamos con distintos proyectos a nivel nacional, por ejemplo, el que tenemos ya desde hace varios años dando vueltas por el Congreso es el que convierte el abandono de persona en hechos de tránsito en un agravante. Todos sabemos que no es lo mismo el atropellar y quedarse en el lugar, el pasar por las pruebas que haya que pasar, sean la alcoholemia o sean las de sustancias como distintas drogas, o el darse a la fuga. Cuando uno se da a la fuga, bueno, después ya pasa el tiempo y no es lo mismo el presentar el auto y presentarse uno 6 o 10 horas después. Así que esperemos que este año los proyectos que estamos presentando sean tratados, y esperemos que realmente todo aquel que esté detrás de un volante sea consciente de lo que tiene en sus manos, ¿no? Bueno, valoramos mucho su trabajo, como siempre, esa lucha permanente y constante que usted realiza justamente para evitar que haya delitos de tránsito, para que haya un cambio de actitud y de mentalidad y de responsabilidad en todo, para que esta situación verdaderamente cambie, mejore y no tengamos que lamentar nuevas víctimas. Muchas gracias por su participación en nuestro programa. No, de nada, y lo hago en homenaje a todos aquellos que perdieron sus vidas en nuestras calles y en honor a ellos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.